Y si empatáis, al ronroneo. Oh, no, no, no, al ronroneo, que es lo bueno. Vamos. Preparado, Parrita, que esta es tuya. Sí. Momento, quieto. Esta me la ha sugerido Parrita, no es mía, ¿eh? Está ya preparado para interpretarla. Pero vamos a recordar que en mi pueblo, en Padrón, hay un banco en un jardín, el jardín de mi pueblo, que es un jardín con unas plantas impresionantes, es uno de los mejores jardines de España, el jardín de Padrón. Hay un banco que es el banco de los enamorados, ¿no lo sabíais? No. Un banco dedicado a los enamorados, donde de pequeñitos espiábamos a las parejas que iban allí a decirse cositas. Cochinillo. Sí. Y le llamamos, y le llamamos desde entonces el banco de los enamorados. Y voy a brindar con un cubata de Areucas por ese banco de los enamorados de mi pueblo y por el amor de todo el mundo. Me cojo mi vasito, mi hielito, mi trocito de naranja, los primos, pongo Areucas, un ron español, que no tiene que envidiarle nada a esas cosas que pides tú, que ya es hora de que cambies y pidas Areucas, Coca-Cola y listo. ¿Cómo sería la canción de Areucas, Parrita? Como una ola, el ron llegó a mi vida. Un ronroneo feliz con Areucas. Un Areucas de ron con Coca-Cola. Como una ola. ¡Oh, bravo, magnífico, bravo, magnífico! Bravo. Es Plácido Parra, Plácido Parra. ¡Viva mi ron! ¡Viva mi ron! Hay que ser valiente para sentarse en la mesa.